Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Genomas para un mejor chocolate. Se acaba de publicar en la revista Genome Biology un artículo donde se describe la secuenciación del genoma de la variedad de cacao más cultivada en el mundo, el cacao Matina o Amelonado de Costa Rica. Este trabajo se ha realizado en colaboración por diversos centros de investigación en Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y Brasil. El árbol del cacao es originario de la zona amazónica, si bien en la actualidad se cultiva en unos 50 países con clima tropical húmedo. El cacao se extrae de sus semillas, que se usan principalmente para la elaboración del chocolate, pero también para la elaboración de cosméticos. Existen al menos 10 grandes tipos de variedades de cacao. La variedad de cacao Costa Rica Matina fue llamada así por el valle del río Matina, donde esta variedad se cultivó por primera vez y donde se ha mantenido en su forma original. Debido a su calidad, es uno de los cacaos más cultivados en el mundo. Sin embargo, existen otras variedades como la CCN51 ecuatoriana que, aunque su calidad gustativa es menor, tiene una mucha mayor producción. Por ello, a menudo se mezclan ambos cacaos para la producción de chocolate, pero eso reduce la calidad del producto final. El objetivo principal de la secuenciación del genoma de esta variedad de cacao fue la de obtener marcadores que permitieran llevar a cabo con mayor eficiencia programas de mejora, que consistirían en cruzar ambos tipos de variedades, la de gran calidad y la de gran producción, para intentar obtener una nueva variedad que reúna las mejores características de ambas: el sabor de la variedad Matina y la productividad de la CN51. El estudio de la secuencia obtenida ha permitido determinar que el cambio en un único nucleótido es el que determina un cambio en el color de los frutos de verde a rojo, debido a una diferente acumulación de unos productos denominados antocianinas, lo cual es determinante para la calidad del producto final. Este cambio se puede utilizar para seleccionar las plantas más adecuadas sin necesidad de esperar a que generen frutos, lo cual, en este caso, en el caso de los árboles del cacao, representa un gran ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Otras características que se han estudiado son, por ejemplo, la resistencia a hongos e insectos. Cerca de 45 millones de personas en el mundo viven de la producción de cacao. Investigaciones de este tipo pueden incrementar sus ingresos y, por tanto, su calidad de vida, la de ellos y también la de todos los que nos deleitamos con el fruto de su trabajo. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.